pasado, 8 meses de pololeo con mi pololo. ¡Qué ya, lindo! ¡Qué lindo! ¿Y hacen el amor? Por supuesto. Con olor a hocico. Ya, y quiero llamarlo para decirle lo mucho que lo amo. ¿Está enamorada? ¿La tiene sí. agarrada usted el sin oreja o el amor por su pololo? Todo. Todo, todo. Es un hombre completo. Es un pack este hombre. Es romántico sí. además. Es muy lindo. Sí, y más encima se porta bien. Sí. No te miente. No. ¿Qué es lo más loco que le han hecho? Le enseñé a decir verdades. ¿Ah? Le enseñé a decir verdades porque era medio mentiroso. Lo educaste. Siempre la mujer educa al hombre. Hay mujeres que son idiotas y terminan por maltratar a un hombre y dejarlo peor que como lo conocieron. Pero son las menos. En general una mujer educa a un hombre, porque el hombre, en el caso de Black, se puede ver que no lo educaron bien. No. Pero en general lo hacen bien. El hombre es más animalesco. Frío, hambre, calor, sexo. Coco. En cambio que la mujer es más sutil e inteligente. Yo por eso amo a las mujeres. Pero sabes tú que de la que hablas tú no hay muchas. Ah, ¿sí? No. Es que entonces me tocaron todas. Te tocaron a ti, fuiste afortunado. Sí, imagínense cómo era antes. Sí. Les cuento que ella quiere llamar al pololo, seguramente Chicoria ya tiene el número. Aplausos para él. Y vamos a decirle, ¿qué le vas a decir a él? Bueno, que lo que le digo siempre, que lo amo, que es lo más importante que me ha pasado en la vida. Que nosotros queremos formar una familia juntos y que lo vamos a hacer. Que nos queremos ir para Santiago. ¿De dónde son? Nuestra vida. ¿De dónde eres? De Coronel. De Coronel, mira, eso es en la octava región. Mámalo con un papel. Viva Coronel. Coronel. Oye, ¿y si quieren venir para Santiago, cuándo? El próximo año. ¿Ah? A principio de año. A principio del próximo año 2009. Sí. ¿En qué trabaja él, tu pololo? Él está estudiando, pero quiere dejar continuar la carrera porque quiere estudiar otra. ¿Y ustedes se van a venir a trabajar acá a la vida? Yo trabajo. Aló, buenas tardes. ¿Sí? Queremos hablar con el señor, ¿cómo me dijo? Moisés. Queremos hablar con Moisés, por favor. Me equivocado. En la cabeza toma helado. Muy bien, muchas gracias. Se equivocó en pareja, parece. Sí, mientras corregimos el número, por favor, habla con nuestro querido productor. Les cuento que Flaquito Gallina escribió en Ostentación de Genitales, dice, personalmente no creo ni una de estas tradiciones, se refiere hoy a la noche de San Juan. Me parecen ridículas y la celebración como tal es prácticamente una celebración al diablo. Aunque por otra parte, nada de mal hace tener un poquito de fe. Pero depende de cada fe, dice, hay que tener respeto por las creencias de los demás. Balticoco, o Baltiloco. Sobre el tema, yo creo que es una noche más. Si no vas a cambiar el mundo por esta noche, no vas a recibir milagros. Los milagros no existen, solo son eventos que pueden pasar o no. Creo que es más cosa de suerte que de milagros. Claramente no hay que ser supersticioso si son mitos de gente para asustar a los niños. No sea pendejo. Saludos, trío de güey. Patricio dijo, bueno, con respecto al tema y al comentario, debo decir que nunca he sido supersticioso. No creo ni en las supersticiones de mala suerte, ni que va a venir el diablo, ni que Chicoria va a volver a su cuerpo original. Solamente creo en las supersticiones del año nuevo. Con mi avión bebé, usted no me ve. Vamos a saludar ahora a Moisés. A ver, atento y silencio, por favor, en el estudio. El estudio está en silencio. Sí, gracias por silencio. ¿Estamos llamando al celular o a un hogar? Aló. Buenas tardes, ¿podría hablar con Moisés? ¿De parte de quién? De parte de su polola, que se llama Pamelita. Pamela. Sí, con él, pues, con él habla. ¿Cómo te va? ¿Puede bajar la radio? ¿Dónde está, amigo? ¿Está en la calle? ¿Cómo? ¿Está en la calle? No, estoy en la universidad. En la universidad. Mire, en este momento usted va a ingresar al portal del web y le van a decir cuánto lo aman. Desde ahora, Pamela, ya. ¿Cómo, chico?